llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Volvemos después de 20 minutos de las 8 de la mañana con un tema que lamentablemente no es sorpresa, ¿no? En la provincia de Tucumán está denunciando que el gobierno provincial, que está a cargo de José Alperovich, envió el lunes de esta semana a la policía al Hospital de la Salud de Tucumán, que hace meses, desde el año pasado, recuerdo más o menos en septiembre, octubre, que estuvimos en Tucumán, que están en conflicto. Según declaraciones del ministro de Salud, Pablo Yedlin, el objetivo de haber mandado a la policía de manera intimidatoria al hospital es asegurar la tranquilidad y la seguridad de los directivos administrativos y médicos que están trabajando. El Estado está respondiendo así frente a la protesta sindical que se está desarrollando desde el año pasado y que el 21 de junio los trabajadores que están en el sindicato autoconvocado de la salud de Tucumán cortaron la avenida 9 de julio acá frente al Ministerio de la Salud de la Nación para exigir una audiencia que permita iniciar un diálogo para resolver este conflicto. Tuvieron que venir acá a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hablamos en ese momento con Adriana Bueno, que es secretaria adjunta de este sindicato, y nos explicaba por qué estaban acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un esfuerzo tremendo de este puñado de trabajadores, más de 120 compañeros que están llegando ya en este momento. Yo estoy acá en hospital desde el día de ayer. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Es tan difícil para nosotros transmitir desde las provincias lo que ocurre, nuestras penurias, nuestras aventuras, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Tenemos que venir acá porque entendemos de que es donde podríamos expresarnos en forma libre, donde la gente poder conocer que no solamente en la provincia de Santa Cruz, hace más de 50 y tantos días que no hay clases en las escuelas, sino que en la provincia de Tucumán, desde comienzos de abril, o sea, ya lleva más de 2 meses, el hecho de que los hospitales públicos están cerrados, que la atención en la salud pública está absolutamente restringida a solamente los casos de emergencia por guardia, que desafortunadamente no nos escucha el Poder Ejecutivo, nuestros representantes del Poder Legislativo no nos representan y la justicia mira por otro lado. Esto es lo que nos explicaba Adriana Bueno, secretaria adjunta del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán, porque se había movilizado hasta la capital federal. Nuevamente, la provincia, en vez de darle respuesta, los está intimidando con la policía en el hospital y por eso estamos comunicados con Karim Azuz, él es delegado también de los Trabajadores de la Salud de Tucumán. Buen día, Karim. ¿Qué tal? Buen día. Karim, contanos si querés un poco qué fue lo que estuvieron viviendo en estos últimos días. Nosotros empezamos acá desde el 9 de julio, con los actos desde el 9 de julio, con agresiones físicas, donde la patota del gobierno, con personas con nombre y apellido, Daniel Leiva, secretario de Comunas Rurales de la provincia de Tucumán, que responde al Ministerio del Interior, de la órbita del Ministerio del Interior, sí, fue a nuestra carpa, que nosotros tenemos la carpa desde mayo en la Plaza Independencia, fue a la carpa y le cortó la cara a una compañera, a una doctora. A partir de ahí, ese mismo día, nosotros teníamos un globo en la Plaza Independencia que decía: señor gobernador, queremos dialogar. La respuesta del gobierno fue agarrarlo a tiro a ese globo, obviamente desinflándolo. Sí. Y esta semana nos damos con que mandaron toda la infantería a los hospitales. Entonces los hospitales están totalmente copados por la presencia policial en todos lados. Uh-huh. Acá todos los hospitales de Tucumán, todos están de paro, todos los hospitales están sin atender consultorio externo, están sin hacer cirugía, los quirófanos están cerrados, como el quirófano de mi hospital, el centro de salud, el hospital más grande de acá de la provincia, sí, está con los quirófanos totalmente cerrados, ¿sí? No hay que se opera uno u otro, está totalmente cerrado. ayer, el anteayer, el secretario de Trabajo de la provincia de Tucumán le dijo a un periodista que en una radio, así ya totalmente a cara descubierta, que él le sugirió al gobernador que no nos pague el sueldo de este mes porque la gente se está muriendo. Sí, claro. ¿Sí? O sea, el gobierno reconoce, el secretario de Trabajo, que era un gremialista, reconoce que en Tucumán la gente se está muriendo y ellos anteponen un problema salarial al problema de la salud de la población. Acá nosotros tenemos más del 40% de gente debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? No es como la media nacional, nosotros estamos por arriba de la media nacional y toda esa gente acá no está siendo recibida. Nosotros, en relación a lo que pasó con la marcha, que fue que ustedes hablaban recién con Adriana Bueno, le dejamos un petitorio a la presidenta de la Nación, a Cristina Kirchner. Tampoco la presidenta respondió ese petitorio. O sea que la presidenta no considera a argentinos, a los tucumanos, pareciera ser. Karim, buen día. Federico es mi nombre. ¿Qué tal, Federico? Además, tenemos también la noticia de que vos hablabas de uno de los ministros, hablabas de la cartera de Trabajo, y entiendo que el de la cartera de Salud planteaba que el ingreso de la policía y gendarmería a los centros de salud tenía que ver con asegurar la tranquilidad y la seguridad de los directivos, los administrativos y los médicos que están trabajando, básicamente los pocos que están carnerando la huelga, digamos. Claro, con lo cual hay otra confesión de partes, ¿no? Sí, mira, es peor el resto de la confesión de esa misma nota, porque él dice que de todos lados se ejerce violencia. El ministro de Salud dice eso. O sea, reconoce que ellos ejercen violencia. Claro. Nosotros acá llevamos, por ejemplo, llevamos 45 marchas, más el 45 marchas, más este año desde abril que estamos con la protesta, y siempre las protestas de nosotros han sido pacíficas. Siempre. Acá no hay un trabajador autoconvocado, demandado, denunciado por absolutamente ningún tipo de agresión. Y eso es lo que hace de que este movimiento, a diferencia de otras estructuras gremiales, que tenga el respaldo de la sociedad que tiene en Tucumán. Ustedes tienen acceso, a algún tipo de información. En Tucumán, después de todas estas cosas que vienen pasando, la organización gremial que tiene el 70% de visto bueno de la población es el Movimiento Autoconvocado de la Salud, porque nosotros siempre hemos actuado con pacifismo. Ellos usan eso como una excusa, porque acá la gente, porque además que yo lo conozco, son compañeros míos de toda la vida de acá del hospital, los 4 o 5 que no están adheridos al paro. Pero son 5, no son 5 en un hospital que tiene 223 médicos. La verdad, terrible la situación que están viviendo allá, Karim. Desde acá nuestra solidaridad y, bueno, seguimos en contacto para ver cómo continúa la situación. Bien, a su disposición. Estábamos hablando entonces con Karim Azuz, él es miembro del Movimiento de Autoconvocados de la Salud de la provincia de Tucumán.